AR, Membrana San Martín. Servicio, precio y calidad a la altura de su techo. Calle 95, Alicia Moró de Justo, 881, Villa Lynch, San Martín. Les traigo el fruto de la madre tierra, lo fundo al fuego en tierra. Inhalo humo de conciencia. Fin de espacio publicitario. Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. A los afectados por el coralito les digo que el Estado no permitirán que sean víctimas del sistema financiero. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Escuchábamos recién la palabra de Duhalde, el entonces presidente interino en el 2001, mintiendo un poco más, como hasta entonces no venía siendo la tradición que se había generado desde el menemismo. El menemismo, un presidente que en el año 89 fue capaz de decir un montón de cosas que apenas asumió, renegó todo eso. Llegó al poder hablando de revolución productiva, de dar trabajo, y en muy poco tiempo hizo absolutamente todo lo contrario. Vendió todas las empresas que pudo. Había hablado antes de que no iba a privatizar absolutamente nada, que esa no era la forma de conseguir dinero, de generar trabajo, y eso no ocurrió. Y entonces se instaló en Argentina aquello de la posibilidad de que un presidente hiciera una campaña totalmente contraria a lo que iban a hacer sus políticas. Eso es algo que no debe ocurrir más. Y en aquel momento, y ya desde hacía unos cuantos años, nos tenía acostumbrados a devolvernos y hacer una mirada crítica a través del humor. Alguien que la semana pasada se nos fue. Alguien muy ligado con este tema que estamos escuchando, que era la música de fondo de uno de sus programas. Estamos hablando de Carlos Lussó, Caloi, más conocido como Caloi. Sus primeros trabajos como profesional habían sido en el 66, tenía solo 17 años, en la revista Tía Vicenta. Un año después publicó una serie llamada Artista Flor Ejecutivo en María Belén. Entre el 68 y el 71 fue dibujante de la revista Análisis en las secciones humorística y política. En 1970 realizó un cortometraje de dibujos animados, se llamaba Las Invasiones Inglesas, que también fueron muy queridas, pero en un momento fueron despreciadas. Desde 1968 trabajaba en Clarín. En ese diario aparecieron desde 1973 las tiras diarias de Clemente y Bartolo. Clemente fue un personaje que empezó como una mascota de Bartolo. Bartolo era el conductor de un tranvía, fanático de River, como su dibujante. De hecho, el escudito del River campeón, en el cual tenía un león que sobresalía por el monumental, era de él. Y el personaje secundario, que empezó siendo una mascota del conductor del tranvía, que se llamaba Bartolo, resultó quedó, fue quedándose con el protagonismo de la tira y terminó desplazándolo totalmente. Este otro sí era hincha de Boca para mostrar una especie de alter ego de Bartolo. Y no vamos a empezar a hablar de que Bartolo terminó siendo una profecía de lo que ocurriría con River, porque los hinchas de River se nos van a enojar. Pero Clemente logró ser muy popular, sobre todo cuando empezó a enfrentar desde cuestiones conceptuales grandes críticas. Por ejemplo, cuando en medio del proceso el relator José María Muñoz decía que no había que tirar papelitos porque era de grasa, porque era mostrar una imagen sucia del país. Un tipo que fue nefasto en la historia porque se alió en forma permanente con la dictadura. Y Clemente salió a contestarle que sí, que había que tirar papelitos porque había que festejar. Y el había que festejar era una forma de encontrarnos. Y permanentemente estuvo mostrando esa forma de pensar aquel Clemente. Después, entre el 76 y el 82, también aparecieron dibujos suyos en dibujos de Caloi en la revista El Gráfico. Y hace un tiempo tuve la suerte de poder entrevistarlo. Quería compartir algunas de las cosas que habíamos hablado en aquel momento con Caloi. Por ejemplo, una de las cosas que yo le había preguntado, bueno, ¿desde cuándo lo llamaban Caloi? Y él dice, desde que empecé a firmar profesionalmente en el 66, en Tía Vicenta, tenía 17 años. Recuerdo que con mi viejo nos pusimos a buscar seudónimos. No sé por qué, pero en esa época había una tendencia a buscar seudónimos vinculados con personajes históricos. Y ninguno me convenció, así que tomamos el K de Carlos y el Loi de Luisot, como se pronuncia del francés. Y bueno, ¿qué es el humor para usted? Y me dice, es una pregunta que han contestado muy bien filósofos, poetas y otros humoristas, pero para hacer una definición un poco más terrenal y cercana, para mí es un medio de vida. Pero yo siempre me defino como un humorista gráfico, porque el origen de toda mi forma de expresión está en el dibujo. La base es netamente gráfica. Sin esos dibujos no hay humor. Le pregunté cómo surgía el humor en su obra y me decía, acá siempre hay una vieja discusión por saber qué porcentaje corresponde a la idea y cuál al dibujo, como si se pudiera separar en un laboratorio. En mi caso es un 50 y 50. Son ideas humorísticas muy precisas, pero que nacen dibujadas. En algún momento le pregunto por su historia, porque él había sido... por su historia y su relación política, porque su abuelo era anarquista, su padre era socialista, y entonces le pregunto cuándo se hizo peronista. Y me pasó algo que me quedó muy, muy marcado, que es ser el peronista, ¿no? Él lo resume muy bien. Dice, bueno, yo pertenecía a la juventud setentista, y en esa época todos los jóvenes, si no militábamos, al menos teníamos una posición política definida. Había un combate ideológico muy concreto por la lucha por el poder, en un país muy movilizado, con la vuelta de Perón. Así que no se trató de un acto de lucidez, sino un poco por haber sido arrastrado por toda esa corriente de pensamiento y de acción de esos años. Claro, le digo, ya en el 69 con el Cordobazo y el Rosariazo, debías tomar una postura y definirla. Y tal cual, mi generación es un poco hija del peronismo proscripto y de la Revolución Cubana. Eran las dos grandes influencias ideológicas de los jóvenes. Pero le digo, ¿y cuándo te hiciste peronista? Me dice, yo me hice peronista en el 55, porque yo venía de una familia de clase media. Estaba siempre bien comido, bien vestido, bien desayunado. Pero tenía compañeritos en la escuela pública, a donde por supuesto concurría todo el mundo, que apenas si zafaban, ¿no? que estaban medio en la lona. Y con el peronismo, esos chicos que estaban en la lona tenían su café con leche y su pan de Viena. Lo primero que hizo el golpe del 56 fue voltear eso. Para mí esa entrevista fue muy importante, no solamente por la suerte de poder conocer a un tipo extraordinario como fue Caloi, sino por esa concepción política que tenía de qué era el peronismo. El peronismo, en definitiva, para él era aquello de que el que estaba en la lona por lo menos morfaba. Los milicos marcaron con eso muy bien a dónde apuntaban. Más allá de todo lo que decían y de todas las mentiras que hablaban cuando hablaban de libertad, se referían exactamente a eso. Querían que el que estaba en la lona se cayera del sistema. Vamos a empezar así entonces un programa que va a tener un poco de homenaje a Caloi. Son las 10 y 14, estamos en La Banquina hasta las 11. Podés escucharnos por www.la1057.com.ar y podés llamarnos al 4724-3269. Vamos así porque para nosotros, desde La Banquina, Caloi era una estrella que teníamos acá. Y por supuesto, esa estrella era mi lujo. La crianza de tu pecho me lleve, con su desdén en lo mi corazón, corazón, corazón. Pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Bien, escuchábamos Esa Estrella Era Mi Lujo, un tema de Los Redondos interpretado por Caramelo Santo, una excelente versión reggae de un clásico de Los Redondos. Bueno, estamos en la banquina hasta las 11, estamos en la conducción del programa en el aire. Felipe Deslarme es quien les habla y Diego Vidal. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Arrancando otra semana más de mayo, acercándonos a un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, ¿no? Ya, y nos vamos acercando a otro bicentenario muy importante que va a ser en el 2016, que va a ser justamente el de la independencia de nuestro país. La primera. Sí. O el primer amague. El primer intento, lo voy a llamar. Sí, hubo un par de marchas atrás después. Digo, cuando se entregaron las empresas estatales, cuando se entregaron los derechos laborales, cuando se flexibilizó, todo eso fue en contra de la independencia. Y 3 años antes se había decretado la libertad de vientre. Pero parece que toda esta gente que vino después no estaba conforme con eso. Claro. Y quiso esclavizarnos todos, o sea, hizo cadenas para todos. Claro, sí, como que habría que definir cuál era la esclavitud, si la esclavitud era solamente para los hijos, o si en realidad era la esclavitud de los hijos de los españoles o de los esclavos de los españoles, porque en definitiva después, si éramos esclavos de los ingleses, no le terminaba importando tanto. No, pasábamos a ser colonia, más que esclavos, ¿no? Sí. Como el chiste ese viejo de Lelutier, que cambiaron la esclavitud por la jornada de 8 horas. Claro, tal cual. En realidad en esa época era un poquito más de 8 horas. Sí, ¿no? Sí, de sol a sol. Más o menos el 45, 46 del siglo XX no cambiaron mucho la condición. Me pregunto si para algunos, que todavía, no sé por qué, pero no están dentro de la UATRE, ¿no? Digo, los peones de campo, hay muchos peones de campo que todavía están en situaciones de servidumbre total, donde incluso ellos mismos no se consideran en algunos casos como que no tienen otra opción y que en definitiva el patrón les da casa pero eso no es llamativo si uno vio lo que pasó la semana pasada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, cuando los patrones del gremio ruralista, de la sociedad rural, de Carvap, estaban siendo apoyados por gente de UATRE, del Momo Venegas. Sí, claro. En ese intento de avasallar unos poderes democráticos de la provincia, como es la legislatura. La legislatura, ¿no? Sí, la Cámara, claro, de Diputados, para evitar que se sancionara este revalúo inmobiliario de sus tierras. Digo, hay un detalle. Donde se vería realmente la plata que ellos tienen, ¿no? Exacto, y hay un tema fundamental ahí. Digo, Biolcati, que fue el gran impulsor de esto, está pagando más impuestos por la 4x4 con la que fue a esa movilización que por los campos que tiene. Bueno, un habitante de Lanús paga lo mismo por la vivienda única que tiene permanente de impuesto inmobiliario que lo que paga por hectárea un campo. Por hectárea. De Lobos, por ejemplo, y pagar, ¿no? O sea, que vale unos $16,000 la hectárea y pagas 70 pesos. Lo que pasa es que estos señores, el problema es que ellos quieren, después vienen cuando hay sequía, que el Estado los salve, que cuando están en las buenas, no quieren repartir. Claro, no, necesitan cuando ruta. Cuando están en la mala, quieren que el Estado lo financie, o sea, que lo financiemos todos. Si los mandamos que a España, porque me parece que en España eso les puede servir, porque Rajoy los puede ayudar. Sí, Rajoy le va lo que está haciendo ahora. Sí, muy sí. Bueno el chiste de Página 12 hoy, diciendo que en un año, estaba de la Rúa diciendo en un año les voy a tener que prestar el helicóptero. Bueno, yo creo que va en ese camino, la verdad. ¿Qué, un año? Tiene mucha... Le está dando mucho changüí. Sí, muy optimista, me sí, parece. Sí, claro. Que, viendo lo que está pasando en estos días, que igualmente... A mí me llama la atención, ¿no? Y con el movimiento de los indignados que salieron a la calle un año después. Y este fin de semana juntaron 100.000 personas a la Plaza del Sol en Madrid. En España hay 40 y pico millones de habitantes, si no me equivoco. Y me parece muy poca la movilización de la gente. Muy, muy poca. Yo creo que no se están dando cuenta aún a dónde van a llegar. Muy bueno el informe de anoche de Bajada de Línea de Víctor Hugo Morales sobre este tema. Y sobre el humor español, creo que en algún momento vamos a buscar y vamos a rescatar algunos audios muy interesantes. Sí, claro. Y lo que me pasó, que en un momento yo, cuando estaba terminando el programa de Víctor Hugo, casi en último corte, yo me puse a hacer zapping. Cuando volví para atrás me encontré con una cosa sorprendente, maravillosa, que era una entrevista que le estaba haciendo el ex periodista de CNN, el uruguayo Jorge Gestoso, que después vi que es una entrevista hace ya unos meses, al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Es imperdible, en YouTube está, yo hoy la pude recuperar de nuevo. Bueno, vamos a tomar el audio entonces. No, maravilloso, sí, porque realmente es una clase de política y de economía política que hace el presidente de Ecuador. El presidente ecuatoriano, que la verdad que estaría muy bueno. La verdad que sí, bueno, a mí me tocó usarlo para que los estudiantes de economía lo escuchen, los militantes y la gente común. Sí, sabes que tiene esa capacidad, ¿no? El Rafael Correa, una de las cosas que tiene es tiene la capacidad de poder explicar en forma sencilla conceptos que a veces son muy difíciles, pero que muchas veces se han encargado de dificultarlos para que no comprendamos. Jaureche en algún momento plantea: la economía es muy fácil, usted tiene que aprender usted tiene solamente que saber sumar y restar. Le dice, entonces si hay algo que no entiende, pregunte. Si le vuelven a contar y no entiende, vuelva a preguntar. Si de vuelta no entiende, no pregunte más. Lo están cagando, sí. Pero en este caso, digo, hace algo de un año un poquito más, estuvo Rafael Correa en Argentina, uh-huh, y estuvo en el Centro Cultural de la Cooperación. Dio una charla de economía con motivo de lanzamiento de su libro, uh-huh, de Banana Republic a República Bananera o algo, una cosa, no me acuerdo exactamente el título de ahora, me lo voy a buscar y lo voy a decir, pero hizo en esa presentación, planteó unos conceptos tan claros de cómo tenía que ser la economía, de cuáles eran los problemas que estábamos pasando los latinoamericanos, y en una de las cosas que plantea, por ejemplo, dice, a ver, tenemos la región que tiene mayor reserva energética, mayor reserva de agua, mayor reserva alimenticia, y todos nuestros caminos, nuestras vías de comercialización están pensados así como las rutas, como las vías en Argentina. Un abanico abierto, pensando en un puerto que da al Atlántico o en otros casos al Pacífico, pero pensando en salir hacia afuera, hacia Europa, hacia donde fuera. Y él planteaba, dice, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar ese concepto y nos dedicáramos a comerciar entre nosotros? Uh-huh. Tenemos todo lo que necesitamos. Y bueno, eso es lo que se está avanzando, y creo que tiene que ver con la posibilidad del financiamiento de organizaciones o organismos como el Mercosur, UNASUR, ¿no? Que nos vaya acercando, como el ALBA, un poquito más arriba, entre los países del Caribe y algunos también acá de la región, como Bolivia y mismo Ecuador. Me parece que, bueno, eso creo que lo ha entendido en cierta medida hasta el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, ¿no? Que no, vamos a aclarar, no tiene la misma mismo pensamiento o visión que tiene la mayoría de los presidentes latinoamericanos de hoy en día. E incluso me animo a decir que no tiene la misma que tiene Piñera. Piñera tiene una visión más cercana a la que puede tener Macri acá. Sí, claro. Y la actitud y la forma de hacer política que la que tiene Santos. Además, uh-huh, bueno, Santos ya es un político de raza, de familia, de político. Hay presidentes, expresidentes en su familia. Es un periodista, es uno de los mayores millonarios de Colombia. También. Y también tiene en su haber varios crímenes que aclarar, pero digamos, marca una diferencia de lo que pasa en la región. De hecho, él busca acercar a Colombia, aunque Colombia por lo menos no quede fuera de la región. Uh-huh. Él intenta imprimir un protagonismo que creo que le va a costar remarlo, pero sin embargo coincide en muchos puntos con lo que plantea Ecuador. Rafael Correa planteaba anoche, por ejemplo, que Ecuador tiene el 60% de sus exportaciones en Estados Unidos. ¿El 60%? El 60%, incluida la de petróleo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si cambiamos la matriz de esas exportaciones, claro, y diversificamos los destinos, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que los invaden en 2 minutos. No, porque bueno, pero es un tema que hay que jugarse, porque de otra forma ya está todo perdido. No, seguro. El libro de Rafael Correa, acá lo tengo, lo revisé en la web, y se llama Ecuador, de Banana Republic a la No República. Uh-huh. Es un libro que recomiendo muchísimo. No, y hay que recordar que Rafael Correa es graduado en Harvard. Sí, sí. Para sí. dolor de genitales de norteamericano, ¿no? Conoce perfectamente de qué se trata. Claro, conoce las entrañas del enemigo, como diría Martí. Uh-huh. Y no lo extraña. Y estamos muy cercanos a una fecha importante respecto de Martí, ¿no? Martí es una de las personalidades latinoamericanas que en Argentina todavía no hemos recuperado. Creo que nos está faltando revisar un poquito quién era, su historia, sus escritos. Digo, porque fue un luchador impresionante, porque fue un poeta espectacular, porque fue un periodista fantástico. Y de hecho, cuando el primer intento de recuperar la patria que hace Fidel, cuando lo agarran le preguntan quiénes fueron sus instigadores, ¿no? ¿Quiénes lo motivaron? Y dijo, sí, por supuesto, hubo uno, principalmente fue José Martí. Uh-huh. Y un 19 de mayo moría... De 1895. Uh-huh. Moría en Dos Ríos, en la primera batalla. Uh-huh. Bueno, esto en Cuba lo dicen un poco medio jocoso, sin querer faltar respeto a un prócer para ellos que es prácticamente inmaculado, ¿no? Intocable. Pero como militar dejó mucho que desear, porque el tipo estaba vestido de negro sobre un caballo blanco. Sí, claro. Que no era lo más indicado. Y además había ido al frente, siendo una de las principales cabezas del movimiento independentista cubano. Uh-huh. Pero bueno, también esto demuestra un poco más las consecuencias de su pensamiento con sus actos, ¿no? Uh-huh. Y en eso el Che se ha parecido mucho a Martí. Bueno, ese es eso. Y en una vida, corta, pero muy productiva en lo intelectual, muy y en lo político y en el accionar, ¿no? De esas ideas. Poniendo en riesgo su propia integridad física. Y bueno, así terminaron los dos, ¿no? Bueno, pues tal vez tengamos que empezar eso, ¿no? Entender justamente que una vida no es solamente una continuidad de respiros y suspiros, sino que una vida puede fomentar la rebeldía, puede lograr liberar incluso después de su propia muerte, ¿no? Creo que habría que poder plantearnos esto de cuánto tenemos que jugarnos a veces, incluso a riesgo de perderlo todo. No digo que hay que ser un mártir, porque verdaderamente creo que hay que vivir, pero sí creo que hay que recuperar la dignidad, que hay que recuperar la dignidad de la lucha. Y me parece esto, ¿no? Que si nos ponemos a analizar todo el tiempo que tenemos de vida y las cosas que podemos hacer, me pregunto si las veces que... Si el día que nos toque morirnos en una cama, no nos vamos a replantear, che, yo si me hubiese puesto... Mirar para atrás, ¿no? Y digo, en esta otra que me mandé una cagada, acá que arrugué, en ese momento de que se aproxima el final, digo, si uno no dice, la verdad que volvería todo el tiempo atrás que tuve, desde ese momento en el que me pude jugar la vida por un compañero, por un ideal, cambiaría todos los días que tuve desde ese día hasta ahora por no cometer aquella traición. Uh-huh. Digo, traición a los ideales de uno mismo, ¿no? Me parece que es eso. Me parece que hay que recuperar un poco esto. Y Martí me parece que es un gran ejemplo. Es mucho más allá, mucho más que el poeta de La Rosa Blanca, ¿no? Sí, que... Es un poema divino, pero... Nosotros nos ha enseñado... Generalmente nos enseñaban eso en la secundaria, sobre todo en la época de la dictadura, las poesías, José Martí como poeta, como escritor, nunca como pensador. Uh-huh, totalmente. ¿No? Que además llegó a ser cónsul de Argentina en Nueva York, Martí. Ah, eso no sabía. Y corresponsal del Diario La Nación. De hecho, los archivos más importantes de esa etapa los tiene La Nación en su haber, ¿no? Esas contradicciones, pero bueno... Sí. Era otra La Nación también. No sé si era otra La Nación, eran otros momentos. Y a Martí también le servía para parar el puchero, ¿no? Ese corresponsal de La Nación en ese momento. Uh-huh. Pero además pregonaba sus ideas más allá de Cuba y más allá de Estados Unidos, donde él estaba exiliado. O sea, cuando digo que era otra La Nación, me refiero a que no debía estar tan pendiente, porque no debía creer ni siquiera que existiese la posibilidad de la Unión Latinoamericana. En aquel momento estábamos terriblemente balcanizados. Digo, el momento que hoy estamos viviendo es verdaderamente único. Hoy no le darían lugar, como no le dan un lugar a un Martí en La Nación, en el diario La Nación. Sí, ni Mercedes Martí ya trabaja en Canal TN, imagínese José Martí. No, ya me parece que no. A ver, vivimos una sociedad tan mediatizada que todo intento de razonamiento, de pensamiento, de análisis, se circunscribe a mensajes demasiado cortos, banales, ¿no? Uh-huh. Y el medio que más se consume, que es la televisión, que más nos penetra en realidad, porque no sé si consume más la gente la televisión que radio. Uh-huh. Supongo que en algunas zonas del país no queda más remedio que la radio, pero igualmente la televisión tiene un poder mucho mayor, porque es imagen, uh-huh, además de sonido. Entonces, ese aparatito, salvo honrosas excepciones, como puede ser Canal Encuentro, y la televisión pública, que últimamente está haciendo cosas muy, muy interesantes y muy buenas, no hay espacio para pensar y razonar. Bueno, de hecho, no hay programas políticos, ¿no? Y ese aparatito, y a mí la palabra aparatito, lo primero que me suena es a aparato y a opereta. Digo, ¿cómo se dice esto? Los aparatos que funcionan. Un electrodoméstico, no me salía de eso. Digo, es un electrodoméstico que ha tomado demasiado poder y que está más en función de operaciones de prensa que vinculado con la cultura. Por eso, bueno, lo que mencionás del Canal Encuentro es, creo que, una novedad a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, tiene todo que ver con todo. Y porque estamos hablando justamente, y desde que empezamos el programa hablamos del tipo de programa, del tipo de plan que queremos para el país, del tipo de cosas que nos están pasando y de cómo, en definitiva, desde algunos medios tratan de convencernos de todo lo contrario. Vamos a ir a una pequeña tanda y seguimos con el programa hasta las 11. Estamos en La Banquina. Hace 15 años, la sociedad argentina fue conmovida por las imágenes del cuerpo baleado y calcinado de José Luis Cabezas. Eran los años 90. Murió a manos de las mafias del poder por ejercer su trabajo de reportero gráfico. Hoy, por decisión judicial, ninguno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato está en la cárcel. No se olviden de Cabezas. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe, su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. You have a message. Sí, buenos días, compañero. Les habla Hugo Moyano y, como siempre, los estoy escuchando acá en el camión y me encanta este programa En La Banquina, porque todo el tiempo están mordiéndola ahí, tratando de pasar ese límite. Así que los felicito y sigan así, ¿Cómo les va? Les habla Luis de Liga y, bueno, yo soy una persona que muchas veces estuve en La Banquina, pero siempre en la senda y en la ruta del Movimiento Nacional y Popular. Así que, Diego y Felipe, los felicito a pesar de que sean blanquitos. ¡Sí! esquivando las clases, en eso no se pone luz. Pero los militantes, queremos en esta noche de que no van a ganar. Estamos en la banquina, en la 1057, nuestro teléfono es 4724-3269, 4724-3269. Pueden escucharnos por la www.la1057.com.ar y si no, ¿de qué otra forma se pueden comunicar? Y por labanquina@gmail.com y después también se puede escuchar este y los programas anteriores en el blog labanquina.blogspot.com. Muy bien. Bueno, una de las cosas que sucedió en la semana y que no todo el mundo le dio la suficiente importancia tiene que ver con que supimos que un represor que gozaba del beneficio del arresto domiciliario se fugó. Hablamos de el ex policía Juan Miguel Walk se llama. Es un tipo, un ex comisario que estuvo al frente del pozo de Banfield. Justamente en el pozo de Banfield, y estuvo a cargo de, entre otras cosas, de lo que fue la noche de los lápices. Uno de los chicos que estaba uno de los chicos que estaba peleando en aquel momento por el boleto estudiantil se llamaba Horacio Húngaro y el sábado pasado habría cumplido 53 años. Era el menor de cuatro hermanos. Era flaco, alto, un poco tímido, pecoso, rubio, de ojos verdes. Le gustaban los deportes, sobre todo le gustaba el ajedrez y nadar. Estaba en el cuadro de honor de su colegio, era un gran estudiante. Cuando terminara el secundario, que cursaba en el normal 3, pensaba seguir estudiando medicina como su hermana Marta, con quien se sentía más unido. En 1974, Horacio se había incorporado a la Unión de Estudiantes Secundarios, a la UES. Al año siguiente participó activamente en la lucha por el boleto estudiantil, que hoy está vigente. El 16 de septiembre de 1976 tenía 17 años, cuando un grupo de tareas entró a la casa de él, donde estaba con Daniel Racero, un compañero de clase. Y estaban juntos cuando se los llevaron, los desaparecieron. María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Montaner y Claudio de Hacha habían sido llevados ilegalmente primero al pozo de Arana y luego al pozo de Banfield. Y desde entonces están desaparecidos. Como estaba contando recién, el responsable de esa casa de estudiantes había sido Juan Miguel Walk, un comisario mayor de la policía bonaerense. Qué curioso, sus camaradas lo apodaban el alemán o el nazi. Digo, con la sarta de hijos de puta y las atrocidades que hacían, que sea apodado por sus propios colegas, por sus propios camaradas, por los compañeros asesinos que tuvo, que fuera apodado el nazi, debía ser terriblemente hijo de puta, ¿no? Hoy este policía tiene 77 años, se encuentra prófugo desde hace una semana, con pedido de captura de la justicia federal. El represor estaba detenido en su casa en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, pero el 6 de abril pasado la Corte Suprema de Justicia le revocó ese beneficio, y cuando lo fueron a buscar se encontraron con que su hija, que era la garante de su arresto domiciliario, habría hecho una denuncia por su desaparición en el 23 de abril. Digo, a mí me llama la atención, digo, el tipo aparece una denuncia el 23 de abril y no es el 24 que le estén informando al servicio, al jurado, que este tipo... No, al que esté... A ver, tiene que haber un oficial a cargo de su libertad, del servicio penitenciario, alguien tiene que estar a cargo, porque, a ver, si yo, cualquier hijo de vecino o cualquier delincuente común está preso y lo mandan por detención domiciliaria a su casa, sea por la... A ver, vamos a ver el ejemplo más claro. Barrera. Uh-huh. El dentista famoso por haber hecho justicia, digo, haber matado a su mujer. a su suegra, a sus dos hijas, salió por beneficio de la edad, tiene más de 70 años, con arresto domiciliario. Cuando un día cruzó la vereda para hacer unas compras, se había cruzado el límite, que era la cuadra de la casa de él. Ajá. Como un vecino lo vio, denunció, lo fueron a arrestar. Perdón, inmediatamente. Tenía esta guardia periodística para... Por eso, y lo botonearon y enseguida lo agarraron. Este tipo, teniendo una denuncia formal hecha por la misma familia... Hay un par de cosas que son peores todavía. Te cuento. ¿Sabes quiénes estaban en la comisaría que tenía que supuestamente brindarle servicio a la comunidad y asegurarnos a todos nosotros que un tipo... un asesino de esa calaña, un torturador, iba a estar, ya que se le daba el beneficio del arresto domiciliario, iba a estar solamente en su casa? ¿Sabes quién tenía, quién trabajaba en esa comisaría? Su hija. Ah, wow. La hija que estaba garantizando, o que figura como garante del arresto domiciliario, que aparte había... ¿De qué fuerza es? Se había declarado... ¿La federal o de provincia? De la bonaerense. Igual. Que había declarado que era obstetra y escritora, en realidad era personal de la policía federal, de la policía bonaerense, que estaba trabajando en la comisaría, que se encargaba de asegurar que él... Bueno, a ella creo que le tocaría hacerle alguna sanción, no solamente por ser el garante y no cumplir, sino en la cuestión disciplinaria como oficial de la policía. Por lo menos que la rajen de la policía, ¿no es cierto? Yo creo que... No puede cuidar a su propio padre. Me parece que esta mujer va a tener problemas judiciales serios. Digo, yo tuve la oportunidad de hablar con Marta Húngaro, que es la hermana justamente a quien Horacio idolatraba, que quería ser médico como ella. Y una de las cosas que justamente planteaba era, bueno, que... Primero de todo, a Wok tuvo un tema también fundamental, y es cuando se lo buscó para hacerle juicio, se lo dio por muerto. Uh-huh. Y durante 20 años fue dado por muerto. Pero por esas cosas de la vida, Marta Húngaro no descansó y se encontró laburando por Memoria, Verdad y Justicia. Por los juicios, donde encontró, por ejemplo, que había un tal Juan Miguel Wolk que estaba cobrando una jubilación, y que en el 2009 había cobrado en junio su jubilación. Entonces estaba muerto, ¿no? Sí, claro, y se puso a averiguar qué pasaba con esa persona y descubrió que estaba viviendo en un barrio muy cercano a Mar del Plata, en un espacio bastante agreste, muy lindo, muy en una casita, en un chalet alpino, muy cerca de donde vivía Echegolatz y muy cerca de donde vivía otra persona nefasta, que es el ex médico de la policía bonaerense, Osvaldo Falcone, que es el único imputado por la desaparición de Julio López. Digo, toda esa tropa vivía juntos, vivían a muy pocas cuadras. Bueno, era para no extrañarse. Sí, claro. A mí me preocupa que este tipo de cosas ocurran, me preocupa muchísimo que estos tipos estén sueltos. Una de las cosas que planteaba Húngaro es que uno de los que han sido beneficiados con el arresto domiciliario, en algún momento se los fue a revisar y vieron que tenían armas en su casa, porque por ser ex policía o ex militar, tenían el beneficio de poder tener. Digo, es un tipo que está preso en su domicilio y tiene armas. Digo, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. No puede ocurrir que a este tipo de personajes se les dé el beneficio del arresto domiciliario, porque se permiten esta posibilidad, que el tipo se fugue. Marta Húngaro ahora está dando una conferencia y por eso no nos está pudiendo atender, pero vamos a tratar de hablar en otro momento, justamente porque lo que están planteando, están haciendo en este preciso momento una denuncia de todo lo que ha ocurrido y están pidiendo que incluso se revea a la persona que está como instructor de la causa, que es Arnaldo Coraza. Es el mismo juez que en marzo pasado había recibido un escrache de distintas agrupaciones de derechos humanos por frisar las causas justamente del pozo de Banfield. Digo, me parece que hay en el espacio judicial una connivencia, por lo menos, o algunas desprolijidades, si se quiere, que no deberían ocurrir. Me parece que deberíamos replantearnos quiénes están en aquellos lugares defendiéndonos de la justicia, con la justicia, defendiéndonos de las injusticias, porque estamos hablando de un tipo que se cargó a chicos que lo único que querían era un boleto estudiantil. Eran militantes jóvenes que eran, claro, para los milicos que habían vivido, que en el 69, con el cordobazo, obreros y estudiantes habían impedido que un cretino como Onganía se perpetuara en el poder 20 años como él pretendía. Para esos milicos, sí, claramente, un pequeño militante de 17 años era una amenaza terrible. Y en realidad los que eran terribles eran ellos. Las cosas terribles que hicieron, bueno, merecen el peor. Lamentablemente ese pensamiento se mantiene vivo. Uno lo puede ver últimamente mucho por los medios cuando se preocupan por el crecimiento de la militancia juvenil, entre ellos la demonización de grupos o agrupaciones como la Cámpora, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece como que no se ha podido arrancar, ¿no?, esa mentalidad de grandes sectores de la sociedad. Bueno, ya no creo que sean tan grandes, pero sí de algunos que tienen posibilidad de influir mediáticamente sobre la opinión pública, ¿no? Sí, claro. De demonizar a la juventud, ¿no? Hay un tema que me parece que es muy, muy importante de plantear, y es que no podemos construir un país si no hay justicia, si no hay justicia social. Digo, por eso en algún punto los escraches que hicieron en su momento los hijos nos permitieron recuperar un poco la idea de justicia, la necesidad de que ese tipo de atrocidades tuvieran el castigo que merecen. Uh-huh. Creo que todavía no hemos agradecido a hijos la recuperación de la justicia que se está empezando a hacer ahora, pero por supuesto que falta. Y entre otras cosas, lo que hay que hacer es fijarnos a qué personas todavía están metidas en el aparato judicial. Digo, pues el poder judicial es un poder que no tiene que ver, que todos los argentinos nos condiciona y que no elegimos. Digo, el poder ejecutivo lo elegimos, el poder legislativo lo elegimos, el poder judicial no lo elegimos. Hay que hacer algún tipo de modificación ahí, hay que democratizar eso, y la gente que estuvo vinculada con casos jodidos de derechos humanos, de lesa humanidad, o que hoy se encuentran tapando ese tipo de cosas, tienen que merecer algún tipo de castigo. Vamos a ir a un tema musical y vamos a tratar de ir resumiendo, porque

prendió la camioneta finalmente. Estábamos en la banquina y escuchábamos recién al entonces presidente entreguista Carlos Menem hablando muy sueltamente, ¿no? De cirugía mayor sin anestesia. No me acordaba esta declaración antimonárquica que tenía. No, claro, lo de las coronitas. Pero digo, señalaba de una forma ridícula esto de como si hacer cirugía mayor sin anestesia fuera buenísimo. Digo, el paciente éramos nosotros, digo, como pueblo. ¿Qué paciente puede estar contento de hacer cirugía mayor sin anestesia, ¿no? Y es algo que esto me parece que nos hizo caer en el pozo. Y bueno, justamente uno de los artistas vinculados con la película El Pozo es Gabriel Condrón, que es nuestro cirujano mayor en imágenes. en la parte cultural. Y lo tenemos contactado en este momento en el teléfono. Muy buenos días, Gabriel, te habla Felipe y Diego de La Banquina. Buen día, Felipe, buen día, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, no te querían soltar ahí de las películas, estás filmando. Yo te he preocupado si está acá en Buenos Aires, no creo que esté en la costa argentina con este offer que está haciendo, pero como estás bien, estoy viendo que últimamente en Facebook subís muchas fotos de Cuba, no quiero pensar que estés allá porque te corto el teléfono ya mismo. No, de envidioso nomás. Maldito. No, estoy en Tres Lomas, chicos, terminamos de filmar la película. Que realmente un gesto cultural inusitado e impensado también. O sea, yo lo que quiero decir por ahí es que realmente tenemos preconceptos. Nosotros terminamos una película de un valor de 1.200.000 pesos con 48.000 pesos. Explícanos eso un poquito. Porque no hay números que no me cierran. No te cierran como 1.150.000 pesos, ok. Ajá. Nosotros vinimos a Tres Lomas, director es de Tres Lomas. Sí. Y él mismo me dijo que Tres Lomas iba a poner, digamos, para hacer la película, porque lo que había ganado en el Inca era un premio de 400.000, que es difícil de cobrar. Y que no alcanzaba. Yo soy el productor ejecutivo, el que tiene que ejecutar el presupuesto, digamos. Claro. A mí me dan 500.000, la tengo que hacer con 500.000. Me dan 1.000.000, la tengo que hacer con 1.000.000. Llegamos acá a Tres Lomas, a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde nos reunimos con la intendencia, los ojeros, que están muy bien, los ojeros de acá de la zona, y los comerciantes de la zona. Todos pusieron todo. Es decir, la municipalidad nos dio el alojamiento y la comida. En la comida más o menos serán unos 120.000 pesos. Sí. Hicimos una escena de efectos especiales donde los bomberos prendieron fuego a un auto y cortaron una ruta. La policía. Tuvimos todos los móviles de la policía, que en Buenos Aires valen entre 800 y 1.000 pesos por día de alquiler. Las mujeres del pueblo hicieron tortas fritas y torta y el desayuno de toda la mañana de todo el equipo técnico y de todos los actores. ¿Vos me querés decir que la diferencia entre el presupuesto que recibieron y el que necesitaban para poder hacer la película la aportó el pueblo de forma comunitaria? Así es, como un viejo trueque o como un sistema cubano. Bien. No estabas tan lejos de Cuba entonces. No, y no estamos tan lejos de pensar que las cosas siempre cambian y que a veces no todo es como se lee en los medios en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, digamos. Digo, a veces pensamos que el país es eso. Vos me estás diciendo que, en definitiva, todo un pueblo participó en un evento cultural. Sí, por ejemplo, el dueño de la carpintería me dio 30.000 pesos en efectivo, en la mano. Me dijo, toma, Gabriel, esto para que vos tengas para la producción. Ajá. Me dio el auto de la mujer de él, que es una Berlingo, para que pueda cargar cosas, y me dio toda la carpintería para hacer todos los escenarios. Mirá. El dueño de la pinturería me dio la pinturería completa. Sacamos litros y litros de pintura y construimos los decorados de la película. Y así te puedo contar lo que quieras. Tuvimos que hacer efectos de disparo y pues, obviamente, como no teníamos la plata para los efectos especiales, vino la policía, hicieron los tiros de verdad en los lugares específicos con chalecos antibalas, vinieron tres, le dije, bueno, le pago las balas, porque de última no era bonaerense acá, en Tres Lomas, no, acá en Tres Lomas por señales nadie paga nada. Claro, ese fue el concepto del pueblo y entre ellos iban compitiendo como de alguna manera. Y el tema del hospedaje, el tema de la comida, porque digo, toda la gente que trabaja está vinculada ahí, tiene que comer. Sí, nos dio el hotel la municipalidad para los actores, Nos prestaron dos casas de gente que vive acá, que tenían casas desocupadas. Ajá. Nos prestaron el cuartel de bomberos para que duerman parte del equipo técnico, que es un equipamiento impresionante. ¿La comida? La comida la pagó la municipalidad. Ajá. Aparte de que nos cansaron de hacer postres, tortas, y las panaderías del pueblo, que son 5, ponían una docena de facturas todas las mañanas cada uno. Es decir, que el desayuno teníamos 5 docenas de facturas para el equipo técnico. Eso demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera en este país, ¿eh? Sí. A mí me gustaría, si me dan un segundo, pasarte con el papá del director. A ver. Que es uno de los protagonistas de la película y se llama Pepo Rossetti. Muy bien. Que hace un protagónico junto a Rolly Serrano y Nicolás Mateo. Encima Mónica con Caparoli. Rolly Serrano. Sí, Rolly Serrano es el protagonista de la película, que también se fue. Ajá. Así que yo quisiera que hablen un poquito con él, que es de Tres Lomas. Y ustedes, que son bastante inteligentes como para hacer preguntas, le saquen un poquito más de cosas que realmente saben que yo las cargo de ideología. Entonces, por ahí, hablando con alguien de acá de la zona, van a tener un veredicto exacto de qué fue lo que pasó. Dale, buenísimo. Pásanos. Paso con Pepo y les mando un abrazo grande, chicos. Dale. Muy buenos días, Pepo, ¿cómo le va? Felipe y Diego. Hola. Pepo, muy buenas, ¿cómo le va? Gracias por estar en la banquina con nosotros. Bueno, no, gracias a ustedes por interesarse sobre este proyecto que para el interior es muy importante. Sí, por supuesto. Primero de todo, cuéntenos un poquito cuánto tiempo hace que vive en ese lugar de la provincia de Buenos Aires. Yo soy nativo de acá. Ajá. Nací acá y bueno, hago teatro desde siempre, soy director de teatro, vivo de eso. Y mi hijo es el guionista y director de esta película que, bueno, un poco ha convulsionado a toda la comunidad porque es un evento muy importante para nosotros y el pueblo también lo ha tomado así. Sí, claro. Estamos muy felices de haber terminado el rodaje hace 2 días. Digamos, por ahí a nosotros nos llama un poco la atención porque en la ciudad de Buenos Aires a veces nos encontramos con que el estilo de vida ha ido perdiendo cierta solidaridad, cierto compromiso con el vecino, que a veces en el interior no es tan así, digo, que todavía lo conservan, y eso, si es así, le pedimos por favor que no lo pierdan, y que nos ayuden a recuperarlo a nosotros, ¿no? ¿Cómo es la vida en el pueblito? Y cuéntenos un poquito a qué distancia estamos de Buenos Aires. Bueno, nosotros estamos a 500 kilómetros de capital. Estamos Ajá. cercanos a la ciudad de Trenquelauquen, cercanos también a la ciudad de Carué. O sea, estamos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y yo creo que la película se pudo hacer por la gran solidaridad de la comunidad. Es decir, aquí hubo gente privada que aportó desde dinero hasta nos prestaban autos, la gente iba todos los días a llevar al rodaje pasteles, tortas, chorizo. Después necesitábamos cualquier elemento y estaba a disposición nuestra. La policía misma del lugar nos cedió muchas cosas, bomberos, ambulancias de parte del municipio. No sé, todo lo que se necesitó para el rodaje, las empresas de energía, se pusieron a total disposición durante un mes y fueron, digamos, los grandes protagonistas de este hecho. Nosotros decimos que fue una película que la hizo toda Tres Lomas, y lo interpretamos así. Entonces, lo que vos decías al comienzo de la vida de pueblo, un poco se graficó en esta película, porque si bien había actores de renombre y los productores son de muchísima experiencia y aportaron todo su profesionalismo, igual que los técnicos y los equipos que se contrataron son de primer nivel, el pueblo apoyó de una manera increíble, prestándonos incluso casas para vivir sin cobrarnos un peso, para que los técnicos y los actores pudieran estar cómodos, y bueno, y una infinidad de cosas que bueno, que entran en juego en un rodaje, que son muchas, y que gracias a la comunidad se fueron solucionando a medida que transitábamos esto, que para nosotros es algo maravilloso. Sí, claro. Qué fantástico. La verdad que a nosotros lamentablemente nos sorprende cuando ocurren este tipo de cosas, porque en definitiva que todo un pueblo se vuelque y muestre interés por la cultura, por hacer una película, por recuperar historias, por poder contar por apoyar el cine, la industria nacional, todo ese tipo de cosas, la verdad que lamentablemente nos sorprende en algunos casos. No digo que no ocurra, nos sorprende a veces porque somos un poco escépticos de este tipo de cosas. Bueno, el mismo pensamiento tuyo lo tuvo al comienzo la gente que venía desde Buenos Aires, que la mayoría de los técnicos son de Buenos Aires o de La Plata, uh-huh. actores como Rolly Serrano o María Barreta, Mónica Scaparoni, que no estaban demasiado acostumbrados a vivir una experiencia así en un pueblo, uh-huh. y quedaron todos gratamente sorprendidos porque nosotros primero, siendo un poco pesimistas, pensábamos que la gente iba a apoyar por ahí la primera semana, pero fue realmente durante todo el mes de rodaje el apoyo de la gente. Qué bueno. Y entonces nos sorprendió gratamente, y bueno, y creo que todo el mundo entendió lo grande de este proyecto, lo importante de este proyecto, y que más allá de que sea un proyecto cinematográfico, es una oportunidad para mostrar el pueblo, para mostrar el interior del país. Totalmente. Para mostrar su gente. Totalmente. Y la forma, porque incluso el guión está pensado para hacerse aquí y con muchas particularidades que tienen los pueblos del interior. ¿Y entonces, cómo se siente como padre acompañando esta ópera prima de su hijo, no? Y son emociones cruzadas. Tuve la oportunidad además de hacer un personaje importante dentro de la película. Así que lo tuvo de jefe a su propio hijo. Sí, fue una situación muy grata por un lado, de muchísima responsabilidad por el otro, muy emocionante. Así que bueno, emociones muy cruzadas, pero todas positivas, digamos, desde el ángulo profesional de mi hijo, que con solo 24 años pueda dirigir su primera película y que lo haya hecho como lo vi yo, con mucha solvencia, y obviamente tuvo el respaldo de gente muy importante que en el medio la tiene muy clara y le ayudó muchísimo. Uh-huh. Yo como papá observé eso y estoy eternamente agradecido porque es el primer largometraje que hace mi hijo y lo sentí muy respaldado por gente que realmente desde el inicio, desde el productor Gabriel Condron hasta el asistente de dirección Cauca Jauregui Alzo, como todos los técnicos o como... Hay algo que me gustaría preguntarle justamente respecto de eso. Digo, hace 10 años, independientemente de que estamos viviendo situaciones distintas, tanto en un pueblo como en la ciudad de Buenos Aires, esto era verdaderamente impensable. Digo, era impensable la posibilidad de que un chico menor de 30 años pudiera dirigir una película. Mucho menos que una película argentina pudiera llegar a un puerto que fuera pensado, que fuera a llegar a pensarse en terminarla. Y hoy está ocurriendo. ¿Cómo era la vida hace 10 años en este pueblito? ¿Y cómo ve también este cambio, en definitiva, que su hijo también pudiera dedicarse al cine en un país como la Argentina, ¿no? Que ha cambiado tanto en estos años. Sí, bueno, mi vida es muy particular porque si bien yo vivo en el interior, mi familia es muy particular porque yo vivo del arte desde siempre. Yo soy, ajá, como te contaba hace un ratito, director de teatro. Desde, uh-huh, hace más de 20 años. Mi señora es directora de coros, uh-huh, así que nosotros un poco somos atípicos a la vida. Sí, que no significa que no les afecte el resto del manejo de la economía del país, digo. Sí, por supuesto. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en varias municipalidades de esta región, ajá, dando nuestras clases de teatro y de coro. Y obviamente que, por ejemplo, el Inca haya aportado dinero, y porque esto surge por un concurso del Inca. Por supuesto. Haya aportado dinero, si bien se necesita, como siempre, más. Sin el aporte fundamental y primario del Inca, esto no podría haberse llevado a cabo, ni siquiera podría haberse planificado. Totalmente. Digo, en aquellos años, en los años del menemismo, recordemos que el Inca aportaba dinero solamente a los amigos y no importaba después si la película salía, se hacía o no se hacía. Y se llegó a entregar, por ejemplo, en esa época estaba Marvis al frente del Inca, y se llegó a dar 4 millones de dólares para hacer la película Manuelita. Digo, y para otros proyectos no había ni un mango. Sí, nosotros, desde, particularmente yo, Ahora estoy mucho más interiorizado en lo que es la política, digamos, del Inca y del, uh-huh. y del cine, de la industria del cine en general, vemos una federalización que es fundamental para el desarrollo no solo del cine, sino de los pueblos del interior. Totalmente. Porque esta película no es solamente una película, esto tiene un trasfondo social en la comunidad y hace que realmente se plasme lo que tanto se pregona por ahí, que es la federalización y en la valorización del ser argentino. Bueno, totalmente. Somos argentinos, estamos en el interior de la provincia de Buenos Aires y sentimos que de alguna manera se hizo realidad eso de que vamos a apoyar al ser argentino, no al, uh-huh. al porteño. Exacto, al ser argentino. La Argentina no se termina en la General Paz. Claro, y eso es lo que nosotros vivimos con esta película, es decir, se graficó sin lugar a dudas lo que se ha pregonado muchas veces y han pregonado muchos, pero que pocos ponen en práctica. Es decir, uh-huh. Realmente hacer la realidad proyectos, obviamente, habrán pasado por un proceso de evaluación. Sí, claro. Que tengan como fin federalizar y revalorizar lo que hace el argentino más allá del lugar donde viva, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cuándo se supone que va a estar en cartelera? Digo, ahora vienen todos los tiempos de las ediciones, el armado, el montaje. Claro, yo no manejo cuestiones técnicas. Sé que lleva varios meses lo que es edición, montaje y, uh-huh. y corrección. Pero más o menos, ¿cuándo supone que...? Nosotros estimamos que el año que viene recién. Bien. Vamos a tener la oportunidad de ver realmente cómo quedó, porque también tenemos esa intriga, ¿viste? Sí, por supuesto. Queremos ver cómo va a quedar. Bien, bueno, Pepo, le agradezco muchísimo haber estado en la banquina con nosotros. El agradecido soy yo y muchas gracias por interesarse sobre estos temas de la cultura y de la situación de cómo se vive en los pueblos. Sí. Sobre uh-huh. todo sobre eso, sobre la vida comunitaria de la Argentina del interior. Seguro, y bueno, que nos interesa darle un espacio porque, por supuesto, que la Argentina es mucho más amplia que los pocos kilómetros que tiene la capital federal y me parece que esta es una forma de empezar a reconocernos como pueblo en una forma más completa. Así es, y también hay que destacar que gente que no es del interior haya apostado para venir a trabajar al interior. Por supuesto. Yo de Gabriel, Condron, uh-huh. Carlos Jaureguial, Sorrole Serrano, gente de muchísima trayectoria, muy respetada y que se jugaron por esta apuesta que bueno, que esperemos sea del nivel que todos estamos soñando. Por supuesto, y cuando esté en las carteleras vamos a ver la forma de ayudar con esa difusión porque es trabajo argentino, porque tiene que ver con la cultura, porque tiene que ver con un país integrado como el que queremos. Se cortó la comunicación justito. Bueno, estamos terminando el programa. Ya nos pasamos de la hora. Estuvimos haciéndolo en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Gonzalo Sánchez. Vamos a despedirnos entonces hasta la semana que viene a las 10. El lunes que viene volvemos a estar a las 10 en la banquina para animarnos a pensar un poquito hacia dónde vamos, salir un poquito de esta ruta vertiginosa de... Sí, sobre todo con notas como esta, la que acabamos de escuchar, la que yo quería escuchar y no intervenir demasiado porque me interesaba darle espacio a este testimonio, ¿no? Uh-huh. Que da también esperanza que las cosas se pueden hacer de otro modo. Totalmente. Que hay un cambio, evidentemente hay un cambio en este país que es para bien, ¿no? Hay un cambio y hay un cambio que nos muestra que verdaderamente todo sigue igual, pero todo sigue igual de bien. Así que nos vamos con ese tema de los viejas locas. Hasta la semana que viene. Nos vemos el lunes a las 10 en la banquina. Todo sigue igual. Todo sigue igual.